Definición 1. Recorrer una serie de páginas web utilizando enlaces. En definitiva, desplazarse a través de una red informática. Definición 2. Es el depósito en el que se almacenan mensajes de correo electrónico que se van recibiendo y el ordenador los va cargando. En América Latina se usa también la palabra casilla. Definición 3. Registrar información en la memoria del ordenador. Definición 4. Onomatopeya, que se refiere a la pulsación que se hace en alguno de los botones del ratón de un ordenador con la intención de activar un enlace, ejecutar una instrucción o seleccionar una zona de la pantalla. Definición 5. Pequeño dispositivo manual de entrada de un ordenador conectado a un ordenador o a un terminal, cuya función es mover el cursor por la pantalla para dar órdenes. Se maneja haciéndolo rodar sobre una superficie. Definición 6. Documento accesible situado en una red informática, al que se accede mediante enlaces de hipertexto. Definición 7. Dar un formato o presentación a una tabla numérica o a un documento informático. Dar formato a un disco. Definición 8. Espacio que se reserva en el dispositivo de memoria de un computador para almacenar porciones de información que tienen la misma estructura y que pueden manejarse mediante una instrucción única, INFORM, conjunto de la información almacenada de esa manera.